Hey, bad girl, bad girl. De verte lo de mala se me entiende. Sabe lo que quiero, no hay que decir nada. Sin pedir trae el cachín, me dice prende. Sabe que la nota me pone aún más cachonda. Bebé en la cama, tú a mí me entiendes. Bajándome pa' abajo hace que tiemble. Siempre con algo nuevo me sorprende. Dice que apretadito eso lo siente. En la ducha también la paré. Tuyo es la suyo, mi cuerpito te daré. Me mandó la lencería que quería, yo no la compré. Quería que me hiciera la francesa en las uñas de los dientes. Que no termine, yo no pararé. Lo que te digo al oído no topa menores. Me pide que a los otros que tiran les ignore. Yo le digo tranqui, en la cama no son mejores. Así me gustas tú, haciéndome de tos sin apagarme la luz. Pila de conexiones 5G ni es Bluetooth. Te gusta que me desnude y que no me quite los Jimmy Choo. Cada día más bueno tú estás. Me eliges otra vez aunque tienes mil letras. La pose que haces conmigo con ninguna más. Flexible y pequeña si me manejas. Me convierte en una loca. En el restaurante me provoca. Por debajo la mesa toca. Hace que me gusten esas cosas. Bebé, me gusta tu espalda. Terminar tarde, que los porros me traigas. Estás loco de mirarme en tanga. Ya tiene ganas, fotos me manda. Bad girl. En la ducha también la paré. Tuyo es la suyo, mi cuerpito te daré. Me mandó la lencería que quería, yo no la compré. Quería que me hiciera la francesa en las uñas de los pies. Hasta que no termine yo no pararé. Lo que te digo al oído no topa menores. Me pide que a los otros que tiran les ignore. Le digo tranqui, en la cama no son mejores. Bad girl, bad girl. Bad girl, bad girl. Quería que me hiciera la francesa en las uñas de los pies. Bad girl.